Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Entra el sol por mi ventana. Está buena la mañana. Qué bien me salga el café. Voy por la calle y me siento bien. Hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante. Hola, hola, hola, hola. Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. A partir de este momento comenzamos la cuenta hacia el número 1. Esperemos que te guste este programa. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Durante, como te dije, desde a partir de este momento, durante 2 horas y media, vamos a estar compartiendo las 20 más votadas por vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com, a través de la web de la radio, a través de la aplicación para Android y usando en las redes sociales el hashtag las20másvotadas. Aquí repasamos cuáles son las 20 más votadas de esas 40 canciones que tenés para votar. Además te cuento que hoy, ya te adelanto, hoy hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Sí, por empate de votos, hoy hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados. Hoy por empate hay 4 ingresos. Por lo tanto, también hoy hay 4 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quién se tratan. Antes de eso, te cuento que estamos escuchando a Bacilos haciendo Me Gustas Tú, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13 y descendió esos lugares. Justamente desciende 13 lugares y esta semana se ubica en el puesto número 26 en el ranking Bacilos. Puesto número 26, con ellos vamos arrancando. Bacilos, Me Gustas Tú. Nico Alfaro en las locuciones, que ya te presenta el puesto número 20 de esta cuenta regresiva. Hablamos de ascensos, ascensos de 3 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 23, hoy puesto número 20, para Cabas haciendo Amor y Traición. Puesto número 20. Amor y traición. Siempre es una de los dos. Te duele el corazón y pierdo el control. Tocarte como antes, piel dorada, tus ojos brillantes. Cuando se pierde la razón, siempre hay amor y traición. Le pido a Dios. Pero ninguno le dice al otro cómo se siente. Cuando se ven, tú ves que está indiferente. Ella quiere estar conmigo, la que le cante al oído. Y de estar con ese arrepentido. Ella quiere estar conmigo, la que le cante al oído. Y de estar con ese arrepentido. Le pido a Dios. Yeah. desnudarte. Si tú lo piensas, podría pasarte a ver. Y así, así, móntate así. Móntate así, Cabas, Amor y Traición, esta semana ubicándose en el puesto número 20 del ranking. Canción que la semana pasada estaba ingresando, ingresaba al ranking al puesto número 23, y hoy hablamos de ascensos de 3 lugares. Esto, recordá que lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masbotadas.com. En el puesto número 19 hablamos de descensos, descensos de 4 lugares en el ranking. Puesto número 19, ahí me confundí. Descensos de 4 lugares la semana pasada, puesto número 15. Hoy, puesto número 19 para Carlos Vives, Italia, Todo Me Gusta. Puesto número 19. Tu boca sensual, tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Ah, ah, ah, solo me dice ah, ah, ah y no dice más nada. Ah, ah, ah, y me repite ah, ah, ah, pero con toda el alma. Sensual, tu pelo, tu blue jean, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tu caricia, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y no me dices nada. Y cuando en la mañana no salí, corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Ah, ah, ah, solo me dice ah, ah, ah y no dice más nada. Vives junto a Thalía nos dicen todo me gusta. Canción que esta semana ocupa el puesto número 19. Y te decía hace unos minutos nada más, esta semana por empates de votos hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Hay un empate en el tercer lugar de votos, por lo tanto el tercer lugar es compartido, ubicando así, sabemos que el que más votos tenga se ubica en el 21, puesto número 22 para el que le sigue, puesto número 23 para el tercer lugar, que en este caso vamos a escuchar el puesto número 24. Ahí ya empezó a sonar, él es Carlos Baute, esto se llama Como un Atleta, hoy empate en el tercer lugar. Hoy me he levantado, bien ilusionado, y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo. Un buen desayuno, con mi cafecito, esos que te ayudan y despiertan tu destino. Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba y sentía que en mí todo cambiaba. De repente ahora siento que ya todo está bien. Por fin encontré una salida, yeah, yeah. Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron sin tiempo y eternos. La vida a veces hay que plantearla como un atleta, como un atleta, como un atleta, oh, oh. Estos días fueron más que complicados, de esos que te dejan para siempre lastimado. Sé que no es tan fácil, ponte en mis zapatos. En esta vida hay que seguir luchando y pedaleando. Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba y sentía que en mí todo cambiaba. Temas. Que cantan, es lo nuevo de Carlos Baute. Estos meses fueron, como un atleta hoy, ingresando al ranking, empate en el tercer lugar de los ingresos. Como un atleta, llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? A partir de ahora, todo está en tus manos. Carlos Bautes ya se encuentra adentro del ranking, puesto número 24. En un rato vamos a saber con quién compartió este tercer lugar en lo que es ingresos. Empate en el tercer lugar de ingresos de esta semana. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados, pero este fin de ingresaron 4 por empates de votos. Carlos Baute se ubicó en el cuarto lugar, digamos, de esta lista por orden alfabético. En el tercer lugar hay empates de votos. Por orden alfabético, mirá que bien se cortito, ¿eh? Nos quedamos con la C de Carlos, así que ahí nomás el empate. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 18. Hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada, si hablamos de descensos, estamos diciendo que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 12 esta canción. Hoy, puesto número 18, estoy hablando de Mía y Abraham Mateo haciendo 25 noches. Puesto número 18. Oh, oh, oh. 25 noches que ya no te veo. Es difícil entenderlo. Somos víctimas del tiempo. Y imprimí las fotos del último viaje. Tu perfume se quedó en el equipaje. Y escuché tu canción, esa que te gustaba cada madrugada. Quiero estar cerquita de tu boca cuando todo acabe. Siempre al mismo horario. Pasan los días y solo miro el calendario. Y recuerdo que solo llevo 25 noches. No sé si podré con la 26. Pero por ti estoy dispuesto a saltarme la ley. Porque desde que tú no estás, yo no vuelto a estar ok. Siempre con tu canción puesta en modo replay. Quiero estar cerquita de tu boca cuando todo acabe. Quiero estar cerquita de tu boca cuando todo acabe. ¿Cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás? Nunca aprendes a olvidar. Mía y ahora Mateo nos hacían 25 noches en el puesto número 18. Quiero una herida que no cierra sin tu amor. Y ahí estamos escuchando a Noel. Sin valor. Haciendo disimular. Esto es lo nuevo de Noel. Nunca te voy a olvidar. Sin ti aprendí a disimular. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 26 del ranking. Te tengo que contar que hablamos de descensos, lamentablemente. Descensos de 4 lugares en el ranking. Puesto número 30 esta semana para Noel, que está necesitando de tus votos, ¿eh? Recordá que esto lo armás vos en www.las20masvotadas.com. Vamos a hablar por primera vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya habíamos hablado hace un rato de ellos cuando hablábamos de Cabas, que era una canción que estaba ingresando. También hemos escuchado una de las canciones que esta semana están ingresando al ranking, como es la de Carlos Baute haciendo Como un atleta. Hoy te vamos a presentar 6 nominados. El próximo fin de estos 6 ingresarán los 3 más votados por vos. 4 empate de votos, los 5 o los 6, muy rara vez que empaten de votos, pero que puede pasar. Por lógica, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Hoy, ¿a quién vamos a nominar? El primer nominado que tenemos hoy es Abel Pintos. Abel Pintos, que saca esta nueva canción, se llama Piedra Libre. Escuchala y si te gusta, a votar. Esto es lo nuevo de Abel Pintos, entonces primer nominado para ingresar al ranking de la radio. Primer nominado para ingresar a las 20 más votadas. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo. Solo pienso en ti.